Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock, que llega el frío, que vuelven las lluvias y que comenzamos con unos míticos de la escena aragonesa, nada más y nada menos que con Pedro Botero. Comienza otra semana de rock. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un hotel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Fijarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues ahí estaba nuestra careta de entrada grabada por Santi Pequeño Tarnasco desde tierras aragonesas, y hoy va a ser un programa muy, pero que muy aragonés, porque nos vamos a dedicar exclusivamente, prácticamente casi todo el programa, a desgranar el contenido del décimo volumen de Condenados al Olvido, edición Zaragoza, rescatando esas bandas que durante los 80 y los 90 intentaron despuntar y no tuvieron demasiada suerte. Y para eso está Gadir Records, para eso está Paco Manjón, para realizar esa labor, permíteseme la expresión, de arqueología musical. Así que va a ser una velada muy interesante. Por eso hemos comenzado con unos míticos de tierras aragonesas, de casetas, no sé si barrio o localidad próxima a Zaragoza, nada más y nada menos que Pedro Botero. En el año 1973 se fundó esa banda. Y hemos escuchado Todo me da lo mismo, del álbum 17/50, editado en el año 2016. Recordarte que estamos emitiendo desde los estudios centrales de Radio Enlace 107.5 FM Norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, y también desde www.radioenlace.org. Te recomendamos, para escucharnos desde el dispositivo móvil, también desde tu ordenador o desde tu tablet, aplicación o página web de TuneIn, y ahí a partir de las 7 de la tarde los martes estamos en el aire. También los miércoles redifusión en asaltomataradiorock.com. Precisamente un saludo, un fuerte abrazo a Santi Pequeño Ternasco desde tierras aragonesas, más concretamente desde Teruel, llevando esta plataforma dedicada a programas de rock exclusivamente, prácticamente dedicados a rock español y latinoamericano. Y recordarte que los podcasts de nuestros programas están disponibles en Spotify, en asaltomataradiorock.com. Los puedes encontrar hasta que se solucione el problema de archivo durante una semana. Y también en iVoox, esa plataforma en la cual figuran un montón de podcasts. Ahí está otra semana de rock. Las 7 y 9 de la tarde, emitiendo en directo, vamos con nuestra agenda de conciertos antes de entrar en materia. Hay un festival dedicado, bueno, a distintos ámbitos de la cultura, también entre la música, Carabanchel Negro en Gruta 77, pues el jueves 14 estará en Gruta 77, Ha Venido un Ciego y Luther. Ese mismo día Mercedes Ferrer Band estará en Rockville. Viernes 15 y sábado 16, cita ineludible para los amantes de Robe Iniesta y Extremo Duro. Robe en el Within Center, no sé si quedan entradas. Y Jimmy Barnatan en Coslada en The Rock Labs. Vamos al sábado 16 y seguimos en Rockville con José Insaciable. También estarán en The Rock Labs Janet y Lane, The Leather Boys y The Jolly Joker en un acústico muy especial. Seguro que estará interesante. Músicos muy destacados de la escena valenciana. Y aproximadamente un año después vuelve Chino Banzai a tocar en Revy Live. Estará acompañado de Salon y de David Fantasies. Parece que Gabriel Deval está cogiendo el gustillo a tocar en Vallecas. Esta vez será el sábado 16 a las 7 de la tarde en el Boulevard del Puente de Vallecas. Y ese mismo día, Nurcry en Sirocco. Vamos con dos citas más, ya sabes, son las que son, aunque falten algunas. Dream Theater en la cubierta de Leganés. Chisum Cattle Co. Estará en Lips, Manuel Becerra 12, a partir de las 2 de la tarde, en Sesión Bermud. Pues vamos a dar paso a nuestros invitados de hoy, a nuestro invitado principal, Paco Manjón. Buenas tardes. Buenas tardes, ya de noche parece, ¿no? Con el cambio de hora ya parece que estamos de madrugada. Con el cambio de hora y cambio climático que llega. Yo digo, ¿con quién puedo abrir el programa de hoy? Digo, pues con Pedro Botero, ¿no? Yo creo que adyacente y una banda que tuvo pues más repercusión adyacente a esos grupos que vamos a escuchar hoy de Condenados al Olvido. Creo que ha sido una buena elección, ¿no? Total, total. Además, Pedro Botero, que luego está el chiste, ¿no? Pedro Jotero, siempre con los colegas, pero vamos, un cariño hacia Pedro Botero, un respeto, porque son, vamos, auténticos pioneros. Uh-huh. Lo que yo dudo es si están en activo actualmente. Sí, sí. Tomaron Nacional en Silicona. Es cierto, cierto. Hace un mes. Y además han regrabado temas con alguno inédito. Hace nada han sacado un disco, hace muy poquito tiempo. Uh-huh. Y un sonido muy potente. Además, yo tenía un poco de miedo en cuanto a la vuelta, porque los últimos dos discos que sacaron en su día, bueno, luego han ido regrabando cosas y tal, se quedó una banda de, pasó de heavy metal a una banda de hard rock, super clase. Los últimos discos que sacaron en su día en estudio a principios de los 90, los produjo, bueno, todo lo produjo Castejón dentro de Libélula. Ah, sí, sí. Pero sí, llevaron un poco ese terreno, quizás no sería consciente. Entró pues Miguel Isaac, el batería, y Arrazola, un guitarrista, y Pedro Botero, los últimos dos discos, La Llave del Alba, y no me acuerdo del otro, lo siento, como no esperaba hablar de Pedro Botero hoy, y fue en un rollo más hard and heavy, incluso tirando alguna canción con algún guiño asfalto. Uh-huh. Y ahora han vuelto, vamos, están, bueno, nunca lo han dejado, siempre son como el Guadiana, y el último disco este que han grabado es potente y en directo, yo no pude ir. Gente que fue, como Carlos López, de Pato con el Diablo. Uh-huh. Se fueron encantados, muy, muy, muy potente, muy duro, y o sea, están en muy buena forma. Cierto, cierto, cierto. Bueno, Leo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, no sé, te tengo que subir un poco el volumen, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora oye, sí. Que estamos ahora en nuestra sección de agenda, antes de entrar en materia, que ya son casi cuarto y tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero también hay que hablar de esa nueva proyección, esa nueva prueba, ¿no? ¿Cómo se llama? Prueba de público. Prueba de público. Más que nunca, además, esta vez. Porque va gente que no esperábamos, pero que bienvenida sea toda. Y prevemos que va a haber mucha audiencia y muy diversa. Bueno, la cita es en un local que yo creo que los tres le tenemos afecto, cariño, que nos encontramos allí como en brazos, ¿no? Como diría aquel, que es en La Mazmorra el próximo domingo a las 7:30 de la tarde, ¿no? La Mazmorra, eso en es, la sí. calle Real de Vicálvaro, ¿no? Avenida Real. Avenida Real, eso, avenida. Bueno, aunque avenida... Aunque sea Vicálvaro, es una callecita estrecha. Aunque sea una calle estrecha, pero... Allí la Gran Vía es... La Avenida Real de Vicálvaro, en pleno corazón del barrio. Para el que no lo conozca y se acuerde de Vicálvaro de hace años, porque ahora mucho los trágicos que pueda decir, ¡joder, llevamos sin Vicálvaro 30 años! Sí, pues está al lado de lo que era Barrabás. A 200 metros del antiguo Barrabás. Claro, y a otros 200 de lo que era Larga Vida. Entonces, se digo, por algún nostálgico que hace años que no pise Vicálvaro y está jubilado, entre comillas, o esté divorciado y lleve años sin ir a Vicálvaro, no tiene pérdida. Bueno, pues allí se proyectará 500 pesetas con pelotazo, ¿verdad? Eso es, 1:50 de la versión beta, es decir, sin títulos de crédito, con un código de tiempo, pero perfectamente adaptada, que cualquiera la pueda disfrutar y, sobre todo, luego escucharemos las opiniones de cada uno, pues para considerarlas de cara a la versión definitiva en la que ya estamos trabajando y que llegará con seguridad en enero. Ahora estamos en estos 3 meses de pruebas. Una preguntita más. 500 pesetas con pelotazo, que es un documental basado en las salas de rock de los 70, de los 80 y de los 90 de Madrid, ¿verdad? Oye, ¿y hay algún retazo grabado aparte de que sé que los propios posaderos, digamos, de La Mazmorra... ¿Hay algún fragmento grabado en Vicálvaro que recoja algo de lo que era Barrabás, donde buenas tardes y noches hemos pasado allí, ¿no? No, imposible. Si lo hay, precisamente este documental lo que quiere es promover que la gente pues mire en sus VHS o en sus formatos de cámaras antiguas para que eso termine haciéndose público. Es un poco también el objetivo del docu, ¿no? Que alguien diga, ¡ay, va! Pero si yo tengo unas imágenes, ojalá. Lo dudo, pero nunca se sabe. Desde luego esto es una buena piedra de toque para que eso ocurra, igual que con otras imágenes, fotografías, flyers, documentos, etcétera. Menos mal que Leo no ha hecho el chiste de, claro, ¿cómo iba a llevar a alguien una cámara de vídeo a Vicálvaro? No ha hecho el chiste, porque es muy claro, siendo del Viso no hay grabaciones porque nadie... Esto es que es la segunda parte de la entrevista que tuvimos el otro día con Carlos Siempre a Carlos en un poco, Radio. Siempre con filosofía y con risas. Hombre, que yo soy de Vicálvaro, cuidado. Hombre, por supuesto, tenemos un vicalvareño ilustre. No, bueno, ilustre no sé, pero que es mucha leyenda urbana sobre Vicálvaro, joder, porque parece que si entrabas allí te pegaron un navajazo, pues tampoco era para tanto, hombre. Oye, pues yo soy de San Blas y bueno... Y me pegaron un navajazo, ¿no? No, prácticamente te puedo asegurar que los fines de semana los pasaba en Vicálvaro. ¿Y qué? ¿A que no había tanta...? Mira, he crecido aquí. Ha venido con una cámara, Javi, mira que nos... Claro. Ya, pero me entretenía en las cervecitas y en esos bocotas de chorizo de la terraza del Barrabás. No, pero te fijas entre otras fotos cosas. Sí hay, pero claro, vídeos, hombre, tendrá que verlos. Pero si no tiene Manolo Sonseca, chungo. O en los bocatas de oreja. Que la oreja, claro, y sigue estando eso todavía, sigue resistiendo, que lo llevan unos chinos, pero la fórmula es la misma, la oreja. Y estaba el morro, bueno, en fin, sí... Bueno, la gastronomía de Vicálvaro, vamos. Hay que hacer un especial de Vicálvaro, sí. Hay que hacer un especial radiofónico de Vicálvaro. Pero vamos a ir a lo que nos ocupa y vamos con uno de esos temas de Condenados al Olvido, el volumen 10, ¿verdad, Paco? 10. Pues vamos con ello. We'll be right back. noche pensando escapar, tratando de huir. Enterrado en mis cuatro paredes, esperando el fin. Nace en mí la esperanza de un sueño posible de ver. La cabeza me estalla por dentro de tanto pensar. Voy buscando el momento en que haya alguien que escuche mi voz. Más allá solo el eco sin vida devuelve el lamento. Bueno, pues ahí estaba el primer la primera banda de este recopilatorio, Duende. También luego escucharemos temas y hablaremos de Black Haze, de Leyenda, de Dragón y de N-232. Duende, una banda muy efímera, ¿no?, con una vida corta. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, surgieron a raíz de un concurso de rock. Uh-huh. Que bueno, que tuvo cierta trascendencia allí en la ciudad maña, en la capital de Aragón, en Zaragoza. Bueno, pues bueno, antes de nada, bueno, decir que Condenaos, que no lo sepa, que yo ya no, sí, no es la primera vez que hablamos del tema, pero es una serie de CDs, justo ahora cumplimos 10 años, pues más o menos uno por año, y no tiene por qué ser especiales de provincias o ciudades, depende. Hay algunos, hemos hecho algunos de Vitoria, de Bilbao, de Madrid, de Chicas, hemos hecho dos, de ahí viene un poco lo de Ladies of Metal, las Gemen de Ellas Son Eléctricas, ahora toca la capital maña. Y es una cosa, una idea que surgió hace años cuando, pues, por Jesús Gadir, un buen amigo de Cádiz. Y entonces llevamos desde entonces 10 años ahí al pie del cañón preparando volumen. No tenía por qué ser uno al año, pero más o menos ha sido ese el modus operandi. Y tratamos de rescatar maquetas de grupos de los 80, pues que quedaron condenados al olvido, como bien dice el título genérico. Es decir, que no llegaron a, por no tener padrino, por mala suerte, por lo que fuera. Uh-huh. Por ser de provincias, como por esa centralización, ¿no? Porque no, claro, que Madrid y Barcelona, sobre todo Madrid, pues también. Pero bueno, también hicimos uno de Madrid, pero no lo he hecho a posta, sino porque surgió, también iba antes, sí, en Madrid, como todos los lados. No, hombre, claro. Que no tuvieron oportunidad porque no tenían padrino, por mil factores. Uh-huh. Y tratamos de rescatar esos maquetas que se quedaron un poco a las puertas, o mala suerte, o lo que fuera, y que merecen la pena, que tienen calidad. Y es un placer porque en cada pueblo, concejo, en cada aldea había siempre un grupo, por lo menos, hablamos de sitios muy pequeños, siempre había grupos. Entonces es un placer, los que conocemos, tratar de localizarlos, y los que no, descubrirlos y sobre todo reivindicarlos. Y ya, pues, hecho este pequeño interín, era nada, pues comentar, Duende, a ver, en este Condenados en concreto hemos contado con una ayuda inestimable, que es Sergio Iranzo, el taxista metalero de Zaragoza, que tiene mucha nava ahí a todos los grupos de su tierra, lógicamente, y nos puso en contacto, por ejemplo, con esta banda, con Duende. Duende yo los conocía por el concurso que dices tú, que fue la primera muestra de pop rock y otros rollos, que fue a rebufo un poco de lo que fue el Villa de Madrid como pionero. Luego fueron saliendo diferentes, pues en todos los puntos de España sus concursos, luego siguió Barcelona y Zaragoza, uh-huh. No podía ser menos, hicieron uno en el 82, que muchas veces era, los ayuntamientos lo organizaban para ganarse los votos de la chavalería, claro. Fue un fiasco en cuanto a que el Ayuntamiento de Zaragoza no dio continuidad. Entonces, por mecanismos privados, se hizo esta muestra del 84 ya, y era muy humilde. Entonces, tocaron un montón de grupos, muchos creados ad hoc, como Duende, y otros que ya eran veteranos, como Pedro Botero. Entonces se hicieron una serie de cintas, cuatro, para ser más concretos, y de ahí conocí yo a Duende. Una canción, pues, como se decía antes, muy reivindicativa, se llama No nos gustó tu visita, que era por visita que hizo el Papa a España, Zaragoza incluida, claro, siempre con letras con mensaje, no hablando de gamusinos verdes, ni blancos, ni azules. Y no podía faltar los conocía, la Basílica del Pilar, ¿no? En la visita de claro, del Papa, no nos gustó tu visita. Entonces, yo conocí a Duende de eso, a Duende y a muchas bandas más, Cartago, JJJ, Canis Dirus, hay un montón de bandas allí, a lo mejor pues, un tercio de los cuatro cintas de cassette, que se dice pronto, era más humilde, no hubo vinilo, eran cuatro cintas, con un dossier, con un fanzine, pues un tercio pues, eran de rock duro y heavy metal. Y Duende era una banda, yo tenía tomada la matrícula, pero claro, búscalos, claro, lo de siempre. Entonces, Sergio sí conocía a uno de ellos, que es el que tal, y pudimos conseguir esta grabación del 84, que es muy pionera. Se nota la impronta Pedro Botero, porque pues, como eran los veteranos del lugar, ese sonido como maño, aragonés, ¿no? Uh-huh. Quizá ese sonido un poco áspero en la voz, melódico a la vez, y pues es una banda quizá la más desconocida, hasta el propio Armero, que tuvimos el placer de estar en su programa de radio presentando esto con él de anfitrión, uh-huh. Los conocía, pero no llegó a verlos, fíjate que no es un chaval, estuvo a punto, alguno conocía, llegó a escuchar la grabación en su día, llegó a tener, pero tampoco la conservaba, o sea que este es el grupo más para cafeteros, por así decirlo, Duende, de hecho es el más antiguo, 84, de todos los recopilados, y el que lo ha escuchado, pues ve, bueno, medios muy limitados, pero mucho corazón y lo que decimos, con letras, con algo que transmitir, algo que decir, y ese típico heavy aguerrido, con tachuelas y con bigotes, ¿no?, que decía algún cachondo. Bueno, sí, Leo, creo que querías intervenir, ¿sí? Sí, porque justo hace unos días se ha inaugurado en Zaragoza una exposición específica sobre este concurso, muestra de rock, pop y otros de rollos. Pop, rock y otros rollos. Y es una exposición que tiene lugar hasta febrero en la sala de exposiciones Depósitos Pignatelli. Así que, pues nada, perfecto. Esperemos que además en esa muestra estén reflejados los grupos de nuestro estilo y que no pase como suele ocurrir, que hayan hecho una selección un poquito arbitraria. Pero como no lo hemos visto, no hemos estado, pues confiamos en que lo hayan hecho bien, por supuesto. Yo con esto que comenta Leo, pues dos cosas si puedo. Sí, vamos. Claro. Una es, hace años, cuando estaba la M30 soterrada en plena construcción, que se eternizó, me acuerdo de coincidir, fue en Zaragoza, con el famoso La Bordeta, fallecido, que en paz descanse, y me lo encontré porque el hombre iba de... Yo estaba en Zaragoza, iba a ver una amiga, y me lo encontré para autobuses, y cogimos el autobús hacia el centro de Zaragoza, porque este hombre estuvo involucrado, presentó, fíjate, la primera muestra de Por y otros rollos, que era cuando la gente era regionalista, pero no nacionalista en el sentido de... Para mí todo y para los demás que le zurzan, ¿no? O sea, en el sentido bien entendido de lo que era un tío de izquierdas, ¿no? No, el nacionalismo siempre es sectario y egoísta. Pero bueno, y este hombre, ¿no?, muy de izquierda, siempre lo era y muy beligerante. Me acuerdo que le pregunté yo a este hombre, oye, la primera muestra de Por Rock y tal, pues algo me suena, sí, pero hace muchos años. Y me acuerdo que le pregunté, ¿qué hace usted cogiendo el autobús? Si usted, no, yo tendría derecho a coger mi un chófer. Sí, claro. Y me da igual. Llegó a ser diputado. Del claro, dice, pero es que me niego porque ese dinero, que no sé, que yo, a mí no me cuesta nada, igual cuando voy a Madrid de Atocha tal, no me cuesta nada, y ese dinero que vaya a las arcas públicas para cosas como hospitales y como, Dios, muy bien, este hombre, joder. Y entonces me acuerdo que era lo de Madrid porque estaban de obras y me dijo, joder, Madrid va a salir el próximo campeón de rally con lo del M30, la que tenéis montada en Madrid. Bueno, fue una conversación de 10 minutos en la que aproveché para hablar de esta muestra de pop rock y otros rollos, ¿no? Y luego otra cosa curiosa es que antes de ir para allá hice un poco de Leo Cebrián. Entonces escribía Geraldo de Aragón, en su día hizo una serie de CDs donde el heavy no fue muy muy excluido, porque lo normal es siempre que se excluya, sí. Y hizo una cosa que se llamaba Denominación de Origen, una serie de CDs, creo que fueron 10 o 12, que eran de los 80s y 90s, una selección de grupos, que grabaron o que no grabaron, ¿no? Y de Ruduro alguno hubo. Y entonces Geraldo de Aragón en su día dio algo de cuota, y también estaba el hombre este, el que fue el valedor de los de silencio, Matías Uribe, otro periodista de Insigne y tal, que nunca ha sido tampoco muy, muy escribiente con el rock duro. Bueno, me animé a escribirles un texto para informarles de que se iba a celebrar una presentación con la banda representante de los 80 de Zaragoza, cuando Zaragoza era punta de lanza del heavy metal en España, por su localización geográfica y por el cariño que se tenía a todo el mundo. Y visitamos gente de Madrid, de Barcelona, bueno, un centro neurálgico. Y la respuesta no fue ni automática de gracias por comentar este evento que se va a hacer en Zaragoza. No hubo ni respuesta automática de gracias por escribir, nada. Entonces no. Fue informativo a nivel cultural. Y la respuesta fue cero, con lo cual queda bien claro que, como siempre, los medios generalistas en este país excluyen sistemáticamente al rock duro, y no es menos Zaragoza y el lado de Aragón. Y desde aquí, pues no quiero decir ninguna palabrota, pero así nos luce el pelo. Por lo menos esta reivindicación de un concurso, que es el típico concurso del año 84, que presidentes estén apropiando los organismos oficiales cuando fue realizado por entidades privadas. Aunque al final contó con la Diputación General de Zaragoza y tal, pero bueno, por lo menos algo se hace, porque algo de rock sí hay. Aquí, incluso de rock duro. No tuvimos la suerte de haber estado allí, porque ha sido un poquito después. Y ya preguntaré a Miguel si habéis dejado algo de cuota al rock duro. Que esperemos que sí. Esperemos. Vamos con la siguiente banda que aparece, Black Haze, y vamos hacia terrenos más melódicos. We'll be right back. Pues ahí tenemos de fondo a esta banda que tengo aquí apuntado de lo, del libreto de lo que es la biografía, que me llama la atención también en español y en inglés, ¿no? Viene los datos de las bandas. Llegó a tocar en el Pilar del 88 con Barricada, llegó a actuar en la mítica Sala Canciller de aquí de Madrid. Se separan en 1992, reaparecen después en 2011. Un ejemplo más, ¿no? de esta muestra de bandas que peleaban por tierras mañas. Bueno, en este caso el librito se nos ha ido un poco de las manos en cuanto que era muchísima información, porque queríamos contar un poco todo lo que era Zaragoza y tal. Yo la pillé muy de refilón a principios de los 90, primeros mediados, cuando estaba ya de capa caída un poco, no Zaragoza, sino el heavy metal en general. Y colega mío, Bobadillo, llevan años de los 80 y era una locura aquello. Entonces hemos tratado de reflejar un poco con flyer, entradas, fanzines, bueno, todo, maquetas, revistas. Y el librito ha quedado demasiado denso en cuanto a información, lo cual creo que siempre viene de no viene de más. Y nada, pues este caso es el típico caso de jarro de corte americano, que pues, llegó a España en la segunda mitad de los 80, igual que el transmetal en oposición. Solían cantar en inglés ese tipo de grupos, cuidaban mucho la imagen. Y este grupo, pues este grupo sí pudo llegar a editar 7 pulgadas, un single, aparte de las maquetas, que nosotros aquí incluimos una de ellas. Y pues eso, muy cuidado en cuanto a look, a imagen, propuesta. Y bueno, se quedaron en el single. Luego pues ya llegan los 90, mala época para estos estilos, y luego vuelven y siguen en activo todavía, luchando y haciendo un sonido actualizado. Y esperemos que puedan recuperar un poco y editar algo, porque tienen preparado temas, incluso un DVD, grabaciones, y bueno, esperemos que esto sirva de aliciente para un regreso a los escenarios. Bueno, más que hacer, más que eso, a volver a sacar algo tangible, físico, y darse un poco más a conocer. Siempre, ¿no? La cabra tira al monte, como se suele decir, ¿no? Sí, y el cabrón la montó. Siempre hago el mismo chiste, lo siento, pero... Bueno, pues un caso... el de Black Haze. Vamos con la siguiente banda para que nos dé más tiempo a hablar. Sí. Y la siguiente banda que vamos a pinchar son Leyenda, no confundir con los Leyenda que actualmente están en activo en Madrid y los metaleros. Para no tener que comentar esto después, ahora que dices tú los de Leyenda de Madrid. Bueno, este grupo es la antítesis justo de Black Haze. Además eran coetáneos, eran como los enemigos vitales. De hecho, no se llevaban especialmente bien, no que fueran a navajazos, pero porque esos hacían justo el sonido más espírico, no llegando atrás, o quizás sí, rozándole, pero más sucio, por ejemplo, sucio aposta, quiero decir, ¿no? Un sonido macarra. Y entonces este grupo es el que peor suena de todo el recopilatorio, pero porque esta gente no grabaron maqueta. Lo que hacían era grabar los ensayos, porque los colegas se lo demandaban. Entonces la gente iba a los locales y grababa los ensayos, y ya casi estuvieron a un paso, que luego lo contaré si puedo, de grabar a grabar y girar. Pero hubo una desgracia personal y no pudo ser. Entonces sí, esto sí, es un ensayo. Y luego hablamos de ello. Claro, y como tal ensayo está grabado a pelo. Es decir, es a una sola toma, sin trampa ni cartón, y no podemos esperar que sea un sonido como los otros grupos que sí pasaron por un estudio y grabaron su maqueta sin estar grabado en Nueva York. Pero esto suena de esa manera, con lo cual hay que ser condescendiente, porque está hecho a una sola toma, y es opuesto a Leyenda. Y quería hacer el apunte de Leyenda, porque cuando lo dejan, como muchos grupos, luego vuelven y quisieron volver como Leyenda, y resulta que había unos chiquitos, se llaman Leyenda de Madrid o Caramba, y claro, tuvieron que ponerse el apellido de Leyenda Prohibida, y luego ya lo contamos después, porque sacaron varios discos, DVDs, está metido por aquí Santi Peña Ternasco de por medio, y incluso sí, como sí, Mana. Sí, es cierto, claro, cierto. Claro, entonces a Calaperro, por así decirlo, pero claro, pasados 20 años había una banda de Madrid y ya tenían 3 discos por entonces, me parece, que son los que tú mencionabas. Entonces no confundir, y de hecho por eso luego en el siglo XXI, fueron Leyenda Prohibida en vez de Leyenda, cuando todo el mundo sabíamos que éramos la Leyenda de Zaragoza, con el logotipo aguerrido que tenían en esa época, pero con el apellido de Prohibida. Perdón por el interim, pero como venía pelo, como tú decías. Bueno, pues sí, perdón. Los escuchamos y luego seguimos, que sí. Tiene mucha amiga esta banda. Thank you. Bueno, pues en directo, oye, que me recuerdan, así un breve apunte, me recuerdan a los incipientes muros de que precisamente grabaron un disco, una cassette en directo en Barrabás. De Vigala, Barrabás. Bueno, se está un poco comentada la historia. Este grupo sube, viene de varias bandas juntas que se van fusionando de la muestra de pop y otros rollos que hablábamos antes del 84, ¿no? Y va evolucionando, va cambiando. Por ejemplo, esta banda se llama Cartago, e incluso todavía, ya leyenda, pasó Dingo, que era aquel que hizo el libro aquel del Rotulo en España, aquel pionero libro de hace 20 años. Bueno, en el momento que ya son trío y empiezan a coger este cariz así de speed metal, rozando el thrash, hacia el año 86, hacían ese rollo, claro. Entonces, resulta que coinciden con Muro cuando tocan por primera vez en Zaragoza, y por segunda vez incluso querían volver a Zaragoza para afianzar su éxito, y encontraron la horma de su zapato en cuanto a, primero, colegueo, actitud, macarreo, pintas, look, todo. Y entonces el propio Javier Gálvez les ofreció la oportunidad de, fíjate lo que decías tú de Muro, de ir a grabar ya con Avispa y hacer gira conjunto con Muro, teniendo ya Muro los dos discos, ¿no? Y entonces destronearon, tocaron juntos, pero la mala suerte es que el líder, alma mater, este cantante, pues falleció en la temible, yo creo que en España, después de la famosa Alcalá 20. Sí, Alcalá 20. Esta es la segunda, yo creo que cuenta números, que fue la discoteca Flying, y este hombre, claro, tenía que comer, pues aparte de hacer el macarra con esta banda, con leyenda, tenía una orquesta con la que se ganaba el pan, y hubo un accidente, murieron decenas de personas, entre ellas fue este hombre, se volcó todo a Zaragoza para hacer un homenaje al mes siguiente, que pasaron gente de 20, 20 y pico bandas, todo lo que era Zaragoza, incluido los tacos, fíjate, que estilísticamente, para hacer un homenaje a este hombre, y ahí de facto, pues acabó leyenda en el año 90, cuando falleció el alma mater, insisto, y luego ya volvieron a juntarse, que ahora creo que vamos a hablar algo respecto además con Leo, se volvieron a juntar los años a base de insistencia por otro homenaje a alguien también de la parroquia de allí de Zaragoza, que llevaba pues, el galito mítico, la Utopía. Se volvieron a juntar, se picaron, volvieron a reflotar los dos miembros del trío, y entonces tuvieron que, pues, tirando de colegas, reformaron leyenda. Acabó siendo Leyenda Prohibida, y ya decían, pues, documental, DVD, directo, disco, en fin. Y me acuerdo cuando se juntaron, fuimos Vadillo y yo a verlos a Zaragoza, a casetas, y de ahí también se grabó parte del documental, que ahora va a comentarle algo al respecto. Y luego, pues, la cosa que pasa, al final lo acabaron dejando, pero estuvieron un tiempo funcionando como Leyenda Prohibida, y igual de macarra de otra manera. Entonces, voy a comentarle algo del docu, ¿no? Sí, únicamente que como no hay apenas audiovisuales de nuestros grupos, pues es importante que la gente lo consulte. Está en el canal de Asalto Mata TV Rock. El documental se titula Una historia de leyenda y entre paréntesis prohibida. Data de 2013 y prácticamente ha estado inédito durante 10 años, oculto, pues por una serie de circunstancias. Se hizo una edición física agotada. Oculto en internet, porque físicamente así se hizo una tirada. No, claro, pero vamos, a efectos, por ejemplo, a nosotros que esto nos apasiona y que siempre estamos detrás de investigar, pues yo ni sabía de la existencia de este documental, que ahora se puede ver incluso en sus extras, porque hubo una petición a los autores y para poder difundirlo libremente y en su totalidad, y ahí está. Y es una historia muy interesante de un grupo muy poco conocido, pero que tiene su miga, desde luego. Y colabora Silver porque hicieron mucha piña. De hecho, Muro fueron a tocar al homenaje del fallecido de manera altruista, gratuita, quiero decir, porque hicieron compadreo por estilo, claro. Y ahí está una de las claves, ¿no? Por aquel entonces, las bandas madrileñas del género, pues entraban en la oficina de Javier Gálvez y con mayor o peor suerte desarrollaron una carrera o tuvieron una época buena con bolos, algunos bien pagados, que hace poco salía en las redes los cachés de esa época, porque los ayuntamientos en esa época pues apostaban, ¿no? Por apostaban por lo que apostaban, pero te quiero decir, hay mucho que hablar ahí. Que generalmente que se pagaba bien a quien tocaba en las fiestas y en los eventos de los ayuntamientos. Problema contado mil veces por gente que no se muerde la lengua o no se la muerde, como Juan Luis Serrano de Obús. Un momento que los grupos de rock duro pasaron a estar tachados de esos ayuntamientos con precios además inflados hacia el pop, claro. Claro, claro. Y siempre hay achaques, claro, no tan sí o tan no, pues a la lista negra, y entonces los ayuntamientos dejaron de contratar a los grupos de rock duro mayoritariamente, lo de Scorpions, que se ha contado mil veces, la alarma social, televisión empieza a estar vetada para que los chavales no se contaminen del maligno rock, y empieza pues la vaca flacas para el rock duro, segunda mitad de los 80 y hasta ahora. Entonces, menos mal que salieron gente pues como Avispa, Javier Gálvez y demás, que fueron dando un poco de cuartelillo, las salas Argentina, Canciller, que pudieron mantener a flote, pues, hablando de la zona centro de Madrid, claro, luego, a ver, cada zona tiene lo suyo. Pues vamos con el siguiente, la cuarta banda, que se llaman Dragón. mayor calidad en esta grabación, ¿no?, que en otras. Es, sí, eso suena muy bien, pero por pericia de quien lo grabó en un estudio propio, que era muy amigo de la banda, y sin el tiempo que era, tenía pericia, porque era una grabación, sigue siendo humilde. Entonces, ahora, suena Feten y es un grupo de mucha calidad. Vemos ese All Hard Rock y cantan castellano además. Y esta gente llegó a grabar, por suerte también, un maxi single, dos temas en tamaño 12 pulgadas, está muy buscado el disco. Y aquí pues rescatamos una de las maquetas. Este grupo se quedó a las puertas de grabar y tal, en fin, como todo, como suele pasar. Y cuando llegó a comienzos de los 90, teniendo incluso grabaciones en vídeo profesionales, el estilo no era la época. A principios de los 90, para estos estilos tan, tan elegantes, ya llegó lo que llegó y se quedaron en el tintero, pero están de una banda, vamos, de para tomar nota. Aquí, bueno, como el resto, cuidado, pero que estos tienen son, vamos, lo he visto, que son deliciosos. Aquí en España era época de rock urbano y en el plano internacional del grunge y ese tipo de cosas. Esto todavía, a finales de los 80 es el momento, pero ya cuando llegó los 90 primero, pues todos estos grupos como Black Haze, claro, no fue el momento y entonces poco a poco fueron todas sucumbiendo, pero a todos los niveles, la gorda de Sangre Azul en Madrid o de Niágara, etcétera, aunque Niágara pudieron aguantar un pelín más, pero no mucho más. Malos tiempos para la lírica, ¿no? Pues malos tiempos para el hard rock o para la or. O para el heavy metal en general. Bueno, pues esto que lo presentaste junto a Jesús en Zaragoza, sí, el pasado 7 de septiembre. En manos de Armero, otro buen anfitrión de la distancia, pero cuando hemos ido allí nos ha tratado muy bien. También Leo puede dar fe de Armero, nos trata. Sí, grande, Sendero del Rock. Tío grande, un saludo desde aquí, y si nos escucha. Además, consiguió juntar a varios de los protagonistas. Luego continuamos la farrilla en el Infiernos, que de Rock Sister, que también lo llevan ahí unas luchadoras, donde también hicimos una presentación el año pasado. Con unas cuantas de las protagonistas locales, y esta vez fue igual, también gracias a la cortesía de Eva, pudimos hacer un evento con muchos de los protagonistas, de los músicos, y en la radio de Armero también nos abrieron sus puertas y vinieron también, consiguió juntar unos cuantos, uno vía telefónica, otros presenciales, y bueno, por lo menos el rock duro sí sigue siendo arrimando el hombro codo con codo para reivindicar las generaciones previas, a diferencia de otras escenas que hablamos antes, porque estamos mirando lo de la muestra de Por Otros Rollos y se habla de lo típico, que ahí se gestaron Héroes de Silencio, más virgas que están, sí, de moda, sí, exactamente, decir, todo punkis, todo, ahora que estamos inmersos, ¿no?, Leo, en la lectura del, sí, del libro de Jesús Casañas sobre Héroes del Silencio, sí, sí, se menciona también este, claro, este evento. Ese, sí, ese evento se menciona mucho porque fue el germen de Zumo de Vidrio y otra banda, no me acuerdo, entonces que fueron, de ahí se juntaron y en lugar de Héroes del Silencio. Entonces este evento se menciona mucho sobre todo por eso. Pero en la entradilla que viene en un diario de Zaragoza, un diario digital, se habla de Golden Zipper, Rockabilly, de Punkis, Cuarto Reich parece una foto, se habla de Más Birras, se habla de Héroes del Silencio, Zumo de Vidrio, pero no hay ninguna mención cuando vas de un tercio de el cartel estaba conformado por banda de rock duro, incluido Pedro Botero, que ahí graban, antes de grabar el primer disco, ahí meten dos temas que es el homenaje a John, bueno, brutales, unas tablas, llevan más de una década, pero debe ser eso de que el rock duro nunca en este país sigue siendo, en fin, el innombrable. Bueno, pues esa labor de investigación, gracias a personajes, ¿no?, como ese taxista del que has hablado, sí, siempre que, o más gente que haya colaborado, siempre, tirando del hilo. Cual Sherlock Holmes, ¿no? Es que se daría para otro programa, ¿no? Hablar de lo que, del trabajo que lleva esto, ¿no? Y de la paciencia. Es muy, ¿no?, muy, muy trabajoso, pero se hace con un cariño y entonces merece la pena rescatar, reivindicar. Y bueno, es ingrata la respuesta que solemos obtener. Uh-huh. No de la parroquia local, sino siempre nos encontramos con el mismo muro, queda ninguneada por cualquier tontería que pueda pasar, casi anecdótica, de cualquier otro estilo. Roduro sigue siendo lo que sigue siendo, el estigma, pero bueno, ellos se lo pierden. ¿Manera de conseguir el CD, de comprarlo? Sí. ¿Y qué repercusión está teniendo? No, ponerse en contacto vía Facebook con Gadir Metallic o Gadir Records. También hemos dejado copias a diferentes distribuidores, pues Paco Mate en el norte, Rock Antipo también se pueden conseguir. Bueno, en fin, ahí es cuestión de buscar en internet, me refiero en Google, una búsqueda rápida, cuando no se lo olvide, especial Zaragoza, y aparecerá donde conseguirlo. Y la repercusión, pues como suele pasar aquí, la mayoría se van fuera, gracias a Jesús, la labor que hace de intercambios con sellos internacionales, de ahí que antes comentabas tú, que la biografía siempre la hacemos en castellano y en inglés, y en lenguas vernáculas, cuando las hay, véase cuando hicimos algún recopilatorio de ciudades vascas, entonces muchos se van fuera al guiri, como que dice, y entonces siempre se hace la diferencia de explicar un poco la vivencia de estas bandas, porque claro, para que se puedan enterar un poco también, y mucha parte se va fuera. Uh-huh. es una pena, porque claro, nuestros medios son los que son humildes, y no va a estar nunca Leandra ni el Corte Inglés, ni falta que nos importa, que decía mi abuela. Bueno, pues simplemente, oye, que darte la enhorabuena, que es un trabajo en equipo, ¿eh? Gracias por tanto a ti como a Jesús, como a todos los que participen directa o indirectamente, o hayan participado en los volúmenes de Condenados al Olvido. Condenados y rescatados por vosotros, ¿no? Les habéis salvado de esa quema, ¿no? Habéis recuperado parte de esa historia, ¿no, Leo? Es un poco esa labor desconocida, pero que desde nuestros humildes micros hay que ensalzar. No, porque además es que es importante que se vea que había calidad, la que había, pero sobre todo había cantidad. O sea, el número de grupos que había por todas partes de este estilo durante unos años es impresionante, ¿no? Entonces, todas las ciudades tenían su escena local, todas las comunidades autónomas, y luego pues ese embudo que había de medios, donde bueno, solo entraban quizás las bandas de Madrid y poquitas de Barcelona, pero bueno, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, y el tiempo, en este caso el trabajo de Paco y de Jesús, pues les está haciendo justicia, como no cabía ser, como tiene que ser por otro lado, ¿no? No, pero la justicia hay que hacerla a las bandas, ¿no? Nosotros somos menos transmisores tratamos de recuperar, pero y siempre claro, de justicia hacia las bandas. Claro, y trabajo en equipo, porque codo con codo, nosotros, pues desde los medios, quien nos maqueta en este caso ahora, que es Kini, portadista, Geray, audio, es decir, es un trabajo en equipo y con héroes locales, siempre que echan el cable. Las propias bandas son las que hay que reivindicar, porque se merecían mucho más, y bueno, pues nunca es tarde, y hay que dar un legado para que la gente lo pueda escuchar. Luego acabará en internet, que es lo suyo, de hecho. Uh-huh. Porque mucha gente lo compra físico, lo cual es lógico, es un formato, el físico es una cosa obsoleta, pero acabará en internet, la gente los puede escuchar aquí o en Pernambuco, no sé si me explico, y entonces al final se reivindica con cierto sonido, una remasterización, un tratamiento de audio, y que la gente pueda escucharlo, por lo menos, y que quede ahí un legado ya para siempre. Muy bien, Paco, pues reitero mi enhorabuena, nos despedimos con N232 de Casetas, de la misma localidad, del mismo barrio que Pedro Botero, y nos despedimos con ellos. Muy, muy, muy rápido. También, es que ya... Vale, pues rápido. El batería de los Destroyer 2 está tocando en Pedro Botero en la actualidad, y Casetas era el centro neurálgico de Zaragoza a su vez, y salieron muchas bandas a rebufo de Pedro Botero. Esta gente ensayó mamando a Pedro Botero, y esto es en el Destroyer 2 a rebufo. Gracias. Muchas gracias. También recordar la portada de José Antonio Vives, que la gente la ha hecho un vistazo por las redes. Así que nos despedimos ya. En la versión podcast estará el tema de N232, N232. Mil gracias. Con ellos nos despedimos. La semana que viene más, la semana que viene entrevistaremos a Betagarri, que están de gira de reunión. Hasta la próxima. Han conjurado.